Continuamos en Entre Mate y Mate y como les decía hace un ratito estamos con el director de Cultura, el señor Horacio Ruiz. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo te va, Renata? ¿Cómo andás? Muy bien, bienvenido a los estudios de la 98.1. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. No, gracias a vos por estar y bueno, para contarnos que se viene, ya estamos en temporada, parece, es rara, ¿no? Convengamos sí, es una temporada bastante atípica sí. Y rara por todas las cosas que se están suscitando, sí. Tanto a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local también. Sí. El tema concreto es que nosotros tenemos una programación, todo esto está librado al azar, creo yo. No librado al azar por nosotros, sino por todo lo que tiene que ver con la pandemia. La coyuntura que nos excede, digamos. Exactamente. Sí. Puede ser que esto se cierre mañana, que se cierre pasado. Yo no tengo noticias de eso, sí. Nosotros trabajamos para ver cómo podíamos afrontar toda esta historia con la temporada. Y se realizaron algunas cosas en cultura en esta pandemia que me parece lógico de destacar, como por ejemplo... La oficina está totalmente cambiada. Si alguien va, se va a dar cuenta que la pintamos, no llamamos a nadie a pintarla, la pintamos nosotros. El que está hablando también pintó todo el personal de cultura, como Vanina, como Tato, Fosa, Cristian, Roberto, todos. Le cambiaron la cara a la entrada, se ploteó todo el frente, no sé si lo viste. Sí. Y adentro también hay como una descarga de las cosas que se hacen en cultura, como cerámica, dibujo, pintura, música, sí. El ensamble, teatro y coro. Eso en primera, eso fue como nosotros hicimos hincapié en que queríamos cambiar el tema de la oficina se amplió y bueno, eso lo hicimos en la cuarentena. Y después, cuando nos pusimos ya en vistas a la temporada de verano, te llegaste un día, me acuerdo sí. Perfectamente, llegaste un día, me dijiste, che, negro, hay que hacer algo con la música. Yo te dije, mirá, yo, cultura no, nunca se hizo cargo de la música, siempre se hizo cargo turismo de la música sí. O turismo o alguna persona que estaba en el municipio que decía, bueno, contrataba o dejaba de contratar a la gente, y yo te dije, conformemos una comisión de músicos, creo que fue así, sí. Nos pusimos de acuerdo con vos y iniciamos esas reuniones, primero con la comisión de músicos, vos hiciste el trabajo de agrupar a todos los músicos, todo el que iba a cultura yo le decía que te vea a vos, sí. Esto se realizó así, después yo le llevé la inquietud al intendente, el intendente le pareció bien, Y después, bueno, hicimos una reunión en conjunto con el intendente y con la comisión de música, donde llegamos a un acuerdo, en donde obviamente los músicos son los que deciden esta historieta, cómo va a ser, inclusive la grilla la han hecho los mismos músicos, la misma comisión de músicos. Nosotros vamos a el lugar y el espacio público, sí. Está la bajada de luz y todo lo que tiene que ver con eso. El tema de los músicos se van a hacer cargo de los equipos y del sonido, de las luces y del sonido, y nosotros vamos a poner las sillas y el personal para que se haga cargo de controlar la temperatura y el protocolo sí. Provincial. Y, sí. Bueno, teniendo los cuidados y todo lo que tiene que ver con el armado, esto va a empezar el día jueves, se va a hacer jueves y sábado, va a ser en la escalinata. Sí, para mí. Es algo inédito en Capilla del Monte, no porque, sino creo que vos tenés la responsabilidad, tuviste la responsabilidad de hacerte cargo de esta historia, y a mí me encanta trabajar en conjunto, no me gusta, nunca me gustó trabajar solo, vos lo sabés muy bien, siempre he trabajado en equipo, y que se haya formado este equipo para trabajar me parece genial. Lo mismo repetimos, y creo que es histórico sí. Que una intendencia le dé un seguro de gorra a los, sin tener yo que ver con el dinero. Esto lo quiero dejar bien claro. Acá se van a presentar facturas que va a ser a través de la comisión de músicos. Yo no tengo absolutamente nada que ver con el dinero. Se van a efectuar los pagos como está firmado en el acta acuerdo. Pero bueno, esto nos llevó también a hacer un acta acuerdo con la gente que está en la casa de los niños. Sí. también es histórico. Claro. Ningún intendente ni ninguna gestión se hizo cargo de un seguro de gorra para la calle de los niños. Este intendente dijo, me parece lógico que también para la calle de los niños, y se hizo un seguro de gorra. A lo cual estoy muy contento. Lo vamos afinando también, empezó la temporada, empezamos con el día domingo con todo esto, vamos viendo también el tema del protocolo, claro, el tema de todo, hay una persona que está encargada de eso. Sí, sobre la marcha también se van viendo y ajustando cosas, el eso tema es lógico. De las luces, sí. ya hoy ya va a estar muy bien iluminado. Bueno, es un trabajo en conjunto también con los artistas callejeros de Capilla del Monte, que la pasaron muy mal, sí, todo el año no pudieron trabajar, los cantantes tampoco la pasaron, nada, ni los músicos. Todo el sector cultural, negro, o sea, ha sido uno de los más golpeados porque no hemos tenido la posibilidad. No nos olvidemos de los artesanos. No, por eso todo el sector cultural ha sido muy golpeado. Todo aquel golpeado. Que es independiente. Sí. Nosotros también hicimos un acuerdo con los artesanos. El acuerdo que hice con los artesanos es también único. Es la primera vez que se hace un acuerdo con los artesanos en mejorar la feria. El intendente en realidad le presentó un proyecto a los artesanos en donde el predio iba a ser el predio Gabriel Suárez. Los artesanos decidieron quedarse en la plaza, a lo cual ellos traen un proyecto y nosotros le facilitamos los materiales, y ellos son los que hicieron el piso, esto lo quiero dejar bien claro. Sí. Ellos fueron los que realizaron el calzado de la granza para que esté bien, bien hechito. Hicieron todo el piso, por supuesto con madera de pallet, que le conseguimos, pero que acá hay una historia que tenemos que hablar con el señor. No sé si es una donación, todavía no me quedó claro. Esto tendría que acercarse a la oficina para dejarlo claro. El señor Caldano, sí, ya veremos. Con los palets. ¿Cómo hacemos? Porque se llegó a un acuerdo con él, pero no llegó a la oficina. Todo esto estuvo sucediendo antes de la temporada, obviamente, tratando de llegar a la temporada con algo concreto. Y después hay espectáculos que se van a dar a partir de esta semana. Sí. Se va a hacer títeres. Quiero dejar bien claro que se dio prioridad a los locales. Sí. También eso es algo bueno porque, bueno, hay mucha gente que viene a Capilla del Monte, pero nosotros no podemos hacer intercambio con la gente que viene a Capilla del Monte, que hace su verano, que no está mal cuando estamos en una buena temporada, sí, claro, cuando venimos trabajando todo el año, pero este año en particular fue que también se tomó una decisión desde la intendencia para que se trabaje pura y exclusivamente con los locales. Estamos pergeñando algo para ahí, para Semana Santa, con los músicos y con los que ya lo voy a decir oportunamente, que todo tiene que ver con un puntapié inicial que se hizo este año. Te cuento que el mundo de Petrusca va a estar en títeres para toda la familia, con Julieta Linsky, que es esto va el día 7 de enero. Oíd Mortales, Unipersonal a la gorra, en la Sala Poeta Lugones, que es la obra de Flora Casale, que es sobre teatro de la identidad. Sí. Nosotros le dijimos que sí a Flora. Flora es nacida en Capilla del Monte, para aquellos que no lo saben. Es hija de un director de teatro que, sí, se llama Roberto Casale, a quien vos conocés, creo. Sí. Y después va a estar teatro de Lucrecia y Sabina, de Alberto Adelach, en la Sala Poeta Lugones, que es el 9, 16 y 22 de enero. Bueno, llega el Uritor con Música. Claro que sí, mañana arranca. El Uritor con Música, le pusieron, no me voy a hacer cargo de cosas que inventaron algunos músicos y algunos personajes que ya son archiconocidos. Y también están las conferencias, va a haber conferencias en la Sala Poeta Lugones. ¿Cine, negro? ¿Se puede? ¿Viste que se habilitó un poco el protocolo? ¿Cómo viene dentro, eso? Dentro, o sea, vamos a hablar, por ejemplo, del cine. Sí. Me dicen, el cine está habilitado en Córdoba. Sí. Sí, ¿para qué está habilitado en Córdoba? Para películas no estrenadas. Ajá. Estamos hablando de películas viejas. Sí. En Capilla del Monte se hicieron todos los estrenos pertinentes el año pasado. Sí. No vamos a repetir películas viejas. Bien. Les cuento una cosa. La tiquetera del cine está conectada directamente con el Inca y está conectada con todas las productoras. O sea que nosotros emitimos un ticket en la boletería de Capilla del Monte y automáticamente todo el mundo sabe qué cantidad de espectadores. Y nosotros hablamos con las productoras, en particular habló Vanina, con las productoras de cine, y las productoras le dijeron que hasta que no se abra a nivel nacional, ellos no van a entregar Bien. Ningún tipo de película a nadie. Esto que está haciendo Córdoba, que sí. Córdoba abrió el cine y todo lo demás, es de películas, quiero dejarlo bien claro, ya van a ver un cartel que va a estar pegado en el cine, es para películas ya estrenadas antes de la pandemia. Bien. Esto quiero que quede claro. No, está bueno saberlo porque uno no sabe cómo porque funciona. Porque el cine claro. en Córdoba existe y acá no. Bueno, porque no queremos repetir, porque no podemos, porque las claro. productoras no nos van a mandar las películas. Bien. Es así de corta. Después, el cine tiene unas restricciones. De hecho, sabés que se han hecho muestras. Sí. Estuvo el ensamble. Sí. Únicamente con público restringido. Estuvo. ¿Qué es la mitad de la capacidad, negro, del cine? No, 110 personas. Ajá. 110 personas nada más. Un tercio sería. Fueron las que pudieron entrar. Sí. En mi muestra particular no hubo 50 personas, que eran nada más que invitados. Los familiares, claro. Sí. Familiares y demás. Me están llegando propuestas de obras de teatro. Cuando vos decís el protocolo y cuando decís que nosotros vamos a tener 78 personas abajo en la platea, donde hay una platea de 300 butacas, y va a haber 32 arriba donde hay una platea de 100 butacas. Sí. Bueno, se acaba de arreglar el mecanismo de todas las butacas porque estaba bastante deplorable. Y la gente te dice que no porque va a pérdida. Sí, una claro. productora, ¿no? Una productora de Buenos Aires, una productora de Carlos Paz. Claro. Todo este tema es muy complejo. Yo voy a hacer espectáculos en el cine siempre y cuando se fije con el protocolo. Están todas las butacas marcadas con una X donde uno se puede sentar. Y bueno, viendo la posibilidad de que esto se lleve a cabo o no. Están los talleres que están funcionando. El taller de yoga no se corta, va a estar todo el año. Ajá. Que se da todos los días, lunes y miércoles, de 10 a 11 y media, y los martes de 3 a 4 y media por la tarde. Hay talleres que no se van a cortar, como el de dibujo y pintura de Federico Mazzaroli, sí. Que se va a dar en la sala de cerámica. Cerámica tiene un receso porque está en el quemado y está en el esmaltado y toda esa historia. Claro. Tiene un receso hasta el mes de marzo. Hay talleres de elongación y todo eso, que tienen que ver con la parte física, que lo van a seguir haciendo. No lo vamos a cortar en el verano. Y bueno, toda la actividad que se haga en la Sala Poeta Lugones y en el Cine Enrique Muñoz va a ser con el protocolo provincial. Y en la Sala Poeta Lugones creo que no entran más de 35 personas. Y en el cine, lo que acabo de decir, 78 sí. abajo y 32 arriba. Buenísimo, bueno. Es la conferencia de Tiempo Maya, como es de nuestra Adriana. Amiga Adriana Zica, va a estar el jueves 21 de enero. Viste, vos que sos media bruja. Que, obvio, que te gusta, claro. Toda esta historia. Creo que estamos en movimiento, que vamos a ver cómo nos ayornamos con esta historia, esta nueva historia, es una nueva película para nosotros. Hay instalaciones que me parecieron muy oportunas que se están dando en la calle Techada. No tengo nada que ver con los espectáculos que se hacen en espacios privados. Claro. No tengo absolutamente nada que ver con eso. Lo único que tengo que ver es con la calle de los niños, con los músicos, que hicimos un acuerdo donde también voy a tener una participación, pero muy mínima, porque en realidad lo resolvieron muy bien. La calle de los niños es como un bastión mío, porque fue creado. Está buenísimo por mí que vuelva, años. Claro que sí. Y, ¿sí? Y bueno, después de haberla ninguneado y haberla sacado y corrido y tratar de decir un montón de cosas de los artistas callejeros, hoy está presente y es lo que tenemos y es con los que vamos a trabajar. Está buenísimo y destaco lo que decías de estos puntos de inflexión históricos de... tanto en el ciclo de los músicos como el apoyo obtenido del municipio para que esto se haga, que haya un seguro de gorra, que Cultura empiece a trabajar también con los artistas, con los músicos. Que fue así, en un momento se habló de una gorra, sí, nada más, inclusive con... Y después se llegó, no, che, mirá, negro, acá hay que poner una sí, plata. Y llegamos a un acuerdo, porque se perdía un dinero, yo pude gestionar otro dinero, el intendente estuvo de acuerdo con un dinero, después se fue, se llegó a otro acuerdo también, sí, de Sadaic y todas esas cosas. Esa milonga. Pero bueno, estamos ahí, no creo que haya ningún tipo de inconveniente, creo que todos van a estar contenidos en ese Uritorco Música. Y bueno, sí, además la decisión, digo, te cuento desde este lado, ¿no? De la reunión de músicos es justamente que todos tengamos la posibilidad de sentirnos incluidos. Por supuesto que hay gente que se va enterando y dice, ay, yo no me enteré, bueno, sumate y la próxima que se dé, ojalá que podamos seguir trabajando, ojalá y creando. Que ojalá esa que sea un idea, puntapié para hacer tal algo cual, mucho más grande también, ¿no? Esa es la idea. En eso estamos. Así que vamos a por el lío. Bueno. Gracias, negro. Sí. Bueno, te invito igual a que vengas a actualizar la información, vos, quien sea, quien tenga ganas de contar, las puertas están abiertas para ir contando qué va pasando cada semana, porque también sabemos, estamos con esta incertidumbre de, bueno, la coyuntura, cómo viene, cómo va, y mientras seguimos proyectando como si hubiera un mañana. Yo te agradezco mucho la oportunidad que me das por venir a hablar y de las cosas que se hacen en Cultura. Bueno, viendo también las posibilidades de las proyecciones del año, tampoco se puede proyectar demasiado, no. Esto es una realidad. Sí. Pero vamos a hacer todo lo que tengamos a mano, ¿no? Y ahí, picadito y al pie, como dicen los sí, teatreros. Pero bueno, espero que sea un verano placentero para todos. Un beso muy grande y gracias por permitirme comunicarme con la gente. Gracias. Gracias a vos, negro. Las puertas siempre abiertas y nos reencontramos ahora en el mañana, hoy en la calle de los niños. ¿A qué hora, negro? Es a las 21 horas. 21 horas. 21 horas hasta las 24. Normalmente termina 11 y media. Fantástico. Hoy a las 21 horas y mañana también a las 21 horas en las escalinatas de turismo. Arte, cultura para todos. Gracias.